He vendido millones de discos. Definitivamente soy la mejor. ¿Perdón? Si has vendido tus discos, será por tu cuerpo y tus escándalos que ocasionas. ¡Ay, esto no se va a quedar así! ¡Suéltame! ¡Ay, que te arrimes! ¡No, vete! ¡Ah! ¡Stop! ¡Wait, wait! ¿Por qué se pelean si al final quienes decidimos quién es mejor o no? ¡Somos nosotros! Zona de Encuentro. Tú decides quién gana.